Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. La Riachuela. Zumba La Curva. Zumba La Curva. Chiva Raja. La Colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Preocupante situación allá en la provincia, en La Bota, por la llegada, entre otras cosas, de 1000 gendarmes nuevos. Bonfatti y Corral han acordado con Berni que se sumen estos 1000 gendarmes a la policía municipal llamada GSI, la policía militarizada y la nueva policía comunitaria. Es decir, hay policías para todos y todas en la provincia de Santa Fe. El tema represivo, la avanzada represiva, es un tema que venimos siguiendo muy de cerca en Enredando las Mañanas, y para eso tenemos del otro lado de la línea del teléfono a Federico Di Pasquale y en nuestros estudios a Maki Macarena, que es también santafesina y está de visita acá en la Ciudad de Buenos Aires, para que nos cuenten un poco más sobre esta situación. ¿Qué tal, Fede? Te damos la bienvenida a Enredando las Mañanas. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien por acá? Bueno, nos gustaría que nos cuentes en principio de qué se trata esta llegada de 1000 gendarmes nuevos a la provincia de Santa Fe. Bueno, son 1000 gendarmes, que 600 fueron para la ciudad de Rosario, 400 para repartir en el resto de la provincia. Ayer estuvo Berni con distintos candidatos y con Bonfatti acá, haciendo como una especie de acto y evaluación de este primer tiempo de la gendarmería acá en la ciudad de Santa Fe, haciendo como una evaluación, qué sé yo. Lo que hemos visto es que se ha incrementado notablemente la represión en los barrios, principalmente en los barrios, porque se empieza a implementar otra vez este sistema de razias o de parar de manera violenta a los vecinos de los barrios, tirarle las cosas del súper al piso, revisarle las cosas, destrozarle pescados cocidos que van en bandejas, digamos, para ver si llevan algo adentro. Todo de muy mala manera, como sabemos que es gendarmería principalmente, ¿no? Claro, prácticas represivas que remiten a otra época quizás, pero que hablan también de claramente una señal frente a lo que se viene, ¿no? A los sectores populares que empiezan a organizarse o que siguen con sus intentos de organización. Ahora aparecen entonces las distintas policías para poner trabas en el camino, obviamente de la mano de la represión. Sí, exactamente, exactamente. Hay vecinos que están siendo judicializados por resistir también lo referente al tema de la tierra y la vivienda digna. Y en este caso, no sé si gendarmería principalmente, pero sí la policía de Santa Fe viene realizando esas prácticas, digamos. Y gendarmería también, de ir a buscar a los vecinos a punta de cañón, sacarlos de la casa y llevarlos bajo excusa de que los van a buscar para hacer un censo, llevarlos para empezar una causa judicial, pintándole los dedos. Así que ahora está muy muy en auge el tema de sacar los vehículos, ¿no? Como motos, bicicletas. Por ejemplo, una compañera el otro día le exigían los papeles de la bici, que acá en Santa Fe no hay, aparte. Perdón, los papeles de la bici, o sea, estamos hablando de una bicicleta, le pedían los papeles, no sé a qué, claro, se referirían con los una papeles. Una bici balón que sobrevivió, por ejemplo, a la inundación de 2003, que la han restaurado como pueden, y las vecinas las usan para dirigirse ahí dentro del barrio, o hasta otros barrios, o por ahí para... Es un transporte que mucha gente está tan tirada verdaderamente que lo usan como medio para dirigirse largos kilómetros, digamos. Hay mucha claro, gente pero... en el barrio que anda en bici. Bueno, gendarmería, entre medio de ese verdugueo que la sentó, primero contra el auto, después... a patadas le seguía, digamos, las pantorrillas para separar las piernas, revisarle la comida. Una de estas vecinas tenía ciertos problemas motrices, entonces la tiraron al piso, le revisaron el piso. A otra la subieron a la parte de atrás de una camioneta para revisarla ahí, porque ahí le agarró la mujer policía. O sea, todo esto por ir a las 3, 4 de la tarde... dos vecinas circulando por la calle, dirigiéndose de un barrio hacia otro, digamos. Clarísimo. Sí. Maki, vos recién sí. Me contabas fuera del aire también algunas situaciones que dan cuenta de esta avanzada represiva. ¿Cuál ha sido la respuesta de las organizaciones sociales, las organizaciones populares? ¿Qué están pensando o qué están haciendo como para poder frenar un poco este intento del poder por avanzar en la represión de nuestros compañeros y compañeras? Y en primera instancia, seguir planteando una organización fuerte y una unidad entre todos los barrios en donde estamos hoy con los compañeros y las compañeras. Principalmente eso, darle fortaleza y estructura a la lucha de los compañeros por su tierra y su vivienda, por su educación, por su salud y por cada uno de sus derechos. Frente a eso, también empezar a pensar en un espacio, hablando con compañeras del movimiento Barbie, pensar en un espacio donde podamos tener una estructura de derechos humanos, donde los compañeros puedan registrar estas violaciones institucionales, estas violaciones a los derechos humanos que cada uno de los compañeros y compañeras sufre a través de la represión que se incrementa y este cinturón de seguridad que ha propuesto el pacto que hizo Fati con Berni, trayendo estos gendarmes y dejándonos en jaque a cada uno de los sectores populares, otra vez dejándolos en el barro, en la sangre y con ningún tipo de respuesta. Sabemos que en la ciudad de Rosario, cerquita ahí de Santa Fe y en la misma provincia, es de alguna forma una suerte de laboratorio también en lo que hace al avance del narcotráfico y el control territorial por parte de los narcos. En distintas ocasiones hemos entrevistado a Carlos del Frade y también a otros compañeros y compañeras que han contado cuál es la situación en Rosario. ¿Se puede comparar de alguna forma la ciudad de Santa Fe? Sabemos que el jefe o subjefe de la policía hace unos meses fue justamente imputado en una causa por narcotráfico, lo cual habla claramente de una convivencia entre el poder político, el poder policial y el narcotráfico. Pero me gustaría también, si pueden, tanto Federico como Maki, contarnos acerca de esta situación en la provincia de Santa Fe. Sí, bueno, en Santa Fe esto se da en gran magnitud en la gran ciudad y en el gran, que es Rosario, y en el Gran Rosario, toda la zona ahí lindante, digamos. Toda esa zona está muy, muy, muy, muy, muy ya avanzado el control territorial por los narcos, y cuando vino Gendarmería el año pasado, lo único que hizo fue reforzar esos lazos, digamos, y reprimir a los pibes y pibas y dejar el barrio peor que antes, digamos, en organización delictiva y organización de los narcos. Santa Fe, ciudad, si bien se perfila para ese lado, no presenta todavía esas grandes dimensiones de dominio territorial por parte de los narcos, pero sí está empezando. Sí está empezando, y sí hay cuadras y calles y zonas enteras que las manejan ciertas familias, cierto grupo de pibes en los barrios, y todos los vecinos y vecinas te pueden contar cómo se ve que esos pibes están relacionados con la gorra, cómo la gorra es la que está metida en estos negocios, y cómo cuando a la gorra no les conviene, ahí es donde reprime, o donde no cobra la cometa de parte del narco, ahí es donde hace el operativo, digamos, pero como todo es parte de lo mismo. Santa Fe se viene perfilando para hacer lo mismo que Rosario, si bien todavía, como te digo, no está tan desarrollado esto, pero sí, pinta para exactamente lo mismo. Estamos hablando acerca de la situación represiva en Santa Fe con Federico Di Pasquale, y está también en nuestros estudios Maki Macarena Presti Giovanni, ella también es de la provincia de Santa Fe. Maki, ¿cómo ves vos esta situación? Y a partir de que llegó, como dice el compañero, a partir de que llegó Gendarmería y todas las fuerzas policiales a los territorios, esto se está reconfigurando y fortaleciendo la presencia de los narcos. Incluso tuvimos una reunión en la semana pasada con los compañeros de la Coordinadora de la Costa, que es toda la zona costera de la ciudad de Santa Fe, en donde se cae un fiscal y propone más seguridad, más mano dura y más comisaría, a lo cual los vecinos y las vecinas le responden que no, que saben y están conscientes de que eso es lo que configura y fortalece la inseguridad en sus barrios, que saben que son ellos cómplices de todas las muertes que causan en sus barrios. Y además de eso, como el discurso político de los de arriba trata de apaciguar esto, diciendo que el narcotráfico, a partir de la bajada que se hizo el año pasado de Gendarmería en Rosario, ha bajado un 50%, y que el refuerzo policial es por las relaciones interpersonales, que desde ahí es donde nace la problemática. Bueno, obviamente argumentos absurdos, pero que lamentablemente tienen mucho eco en el sentido común, incluso entre las clases populares. Por eso también el esfuerzo en este caso desde acá, desde Enredando las Mañanas, por mostrar la otra cara de lo que sucede y poder denunciar también la convivencia entre el poder político, poder policial y la, el narcotráfico. Exactamente. Fede, ¿querés agregar algo más? Sí, que exactamente ese, esa es la, la apuesta, digamos. Además de organizarse y resistir y dar, dar también ciertos pasos en pro de no dejar que esto avance, parece preocupante que se toma como una especie de medida salvadora por gran parte de la sociedad, en lugar de estar alerta con la tradición represiva que hay en este país, digamos. Mucha parte de los medios hegemónicos, los noticieros, etcétera, festejan esta llegada de gendarmería. Mucha gente, incluso de los sectores populares, sin ningún tipo de conciencia de clase, están también contentos por esto. Entonces, por ahí es ahí donde también tenemos que dar esta pelea para que este sentido común represivo no siga avanzando. Muy bien, bueno, te agradecemos mucho tu participación y tu paso acá por Enredando las Mañanas. Bueno, un gustazo, gracias, compas. Un gran abrazo. Pasaba entonces el compañero Federico Di Pasquale de la provincia de Santa Fe contándonos un poco sobre este tema que nos preocupa y mucho acerca de la avanzada represiva. Hemos caracterizado ya de un tiempo esta parte como el ajuste que ya empezó, no es una amenaza futura, sino que en muchos casos ya empezó y se siente, sobre todo en los sectores populares, va acompañado de la mano de una avanzada en la represión. Así que lamentablemente tenemos que también ocuparnos de estos temas.